hace mucho rato. ¿Me acabo de ocupar? Sí, por favor. Desgracia. ¿Qué es más fuerte o desgracia? Más suerte en realidad. Sí, de hecho. O sea, de hecho yo leí lo que no por él, el año 98. Y estaba pensando en términos así como ya como más anecdóticos que. Constanza, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Gracias. Es que se viene. Sí, sí. El problema es que el lugar tiene una situación de reverb que hace que todo solo se va. Entonces bien complejo. Yo recuerdo que la primera vez que leí los Deluxe quedé así casi como al borde de la crisis de pánico. ¿Por qué? Porque eran demasiados conciertos y demasiados discos a la vez concentrados en un lugar. Y como que me tomó un tiempo acostumbrarme y ya después la cosa fue mucho más fluida con internet. Fue mucho más. Bueno. ¿Qué pasó eso al público allá? Que siempre la red de todas esas plataformas gigante, Bueno, a ver, nosotros sí ofrecemos, intentamos ofrecer el máximo de información posible, ¿no? Sobre todo la sección de discos, que es muy extensa y que siempre se comentan entre 80 y 100 referencias cada mes. Bueno, digamos que en estos momentos en los que puedes acceder a un montón de información solo con un clic, pues se necesitan prescriptores o gente que haga un poco el trabajo sucio de guiarte en esta jungla un poco sin ley que es internet para adecuarte un poco a tus gustos, ¿no? Y esa es nuestra función ahora mismo, yo creo. La prensa en general y la nuestra en particular en este caso, pues orientar a la gente que le gusta la música para que pueda encontrar las cosas que prefieran, ¿no? Y remontémonos un poco a los inicios de la revista. Yo tuve la oportunidad de conversar por fin con Javi Cervantes cuando él era el editor del año 2005. ¿No? Sí. Un artículo que finalmente no se lo llevó, más o menos me contó como el génesis a mediados de los 80 y cómo fue evolucionando. ¿Ustedes tuvieron ese entonces como alguna revista extranjera, guía o referencial a la que acudieron y dijeron nos gustaría que esto fuera como tal o cual? Bueno, nosotros siempre hemos seguido revistas internacionales, obviamente, es una de las maneras de buscar la información, ¿no? Entonces, hemos seguido, por ejemplo, en inglesas, en su momento, el New Musical Express, sobre todo en los años 80, Melody Maker menos, revistas americanas del Spin, sobre todo, y luego revistas francesas como Les Inrecuptibles, de Wire, por ejemplo, la revista inglesa, luego ya más adelante, son focos de atención en los que fijarte un poco para intentar hacer las cosas bien y también aprender de ellos, obviamente, ¿no? Aparte, digamos que Rock Deluxe viene de una tradición de revistas musicales en España que se remonta a los años 70, del mismo tronco editorial, una revista que se llama Vibraciones. Sí, la leí. La leíste. Estaba entre el año 74 y el 81, luego del 81 al 84 vino Rock Especial, y Rock Deluxe es la continuación de estas dos revistas previas en el tiempo. Entonces, digamos que es una larga tradición de crítica musical en España, un poco con cierto criterio, que es la que intentamos preservar en Rock Deluxe, más o menos. Y en ese sentido, pensando en cómo se da la situación de la prensa en papel, ¿Internet cambió solo la cantidad de material y la dinámica de la escucha? Bueno, claro, ahora Internet... Internet es ha abierto un nuevo mundo para todos, donde todavía no hay reglas fijas con las que establecerse o regirse, ¿no? Entonces es un mundo complejo que favorece muchas cosas, pero también tiene muchos efectos colaterales. Muchas gracias. Perdónate, es que estoy seco ya de... Tiene muchos efectos colaterales que está afectando sobre todo a los medios de comunicación y a la cultura. Es decir, es muy fácil acceder a todas estas cosas, pero la gente ha confundido el medio con el fin. El fin no es que las cosas sean gratis, el fin es poder acceder a ellas. Y la gente ha confundido el medio, que es la manera de acceder a estas cosas, pensándose que la gratuidad era la base prioritaria de todo. Y la gratuidad no lo es, porque si no estamos yendo en contra un poco del trabajo... el trabajo de la gente de la cultura, de la gente de los medios de comunicación, que no tienen por qué regalar su trabajo. De la misma manera que un panadero no regala el pan, un taxista no te lleva gratis a donde sea, ¿no? Entonces hay que establecer ahí unos mínimos que compensen a las partes que están procurando esos contenidos culturales o informativos a la red, ¿no? Y de los que la gente se beneficia. Entonces estamos ahí en esa dinámica en donde es difícil un poco... no verse perjudicado y al mismo tiempo cómo luchar contra eso. Ahora mismo Rock Deluxe está en ese proceso. Por ejemplo, los contenidos que nosotros ofrecemos en nuestra web no son los mismos contenidos que se ofrecen en la revista del mes en curso, porque primero no nos queremos hacer la competencia nosotros mismos, es decir, si conseguimos una entrevista con Nick Cave no la pondremos en la web gratis, la pondremos en la revista para que la gente que haya pagado por ella la pueda obtener. Entonces nuestros contenidos en la web se basan sobre todo en recuperar contenidos ya publicados en la revista, con aparte de agendas o columnas de opinión, pero el grueso importante de lo que ofrecemos estará siempre, de momento, todavía en el papel impreso, porque es la manera de garantizarte unos ingresos en el kiosco por lo que la gente pague por la revista, además de la publicidad. Si estuviésemos solo en Internet, solo nos abasteceríamos del dinero que consiguiésemos en publicidad, y entonces eso nos haría, yo creo, menos... más frágiles un poco también a los caprichos de los anunciantes que siempre intentan presionar sobre la línea que tú puedas mantener, ¿no? No sé si es muy impopular lo que acabo de decir, probablemente sí, pero yo creo que hay que decirlo porque si no al final la gente se va a creer que es obligado trabajar gratis para ellos. No, perdónenme, no lo es. Nosotros los periodistas también merecemos ganar dinero haciendo lo que hacemos, aunque sea mínimo o ajustado a lo... cuotas razonables, evidentemente, ¿no? Pero algo ha de ser. La gente se tiene que acostumbrar a empezar a pagar por las cosas en Internet. No todo ha de ser gratis. Entonces, en ese después sentido... de este discurso no. Antipopular y que seguramente va a quitar lectores a Rock Deluxe, podemos seguir. ¿Te han dicho cosas de ese tipo? ¿Te han demostrado? Sí, porque lo he dicho muchas veces. De hecho, ya dejé de decirlas porque era... Se metían conmigo que si era un reaccionario, un viejo, un antiguo... Bueno, pues lo seré, no lo sé, pero a veces las cosas evidentes también hay que decirlas. A mí me da la impresión que esa gratuidad y esa accesibilidad crea esos fenómenos estilos de arte monkeys que no tendrían visibilidad en ellos, como hay muchos otros. Bueno, Arctic Monkeys ya sabes que nacieron precisamente del tema MySpace, ¿no? Y a partir de ahí se creó una bueno, dieron el gran salto, a partir de ahí hubo un boom. Bueno, en cualquier caso, Arctic Monkeys ya llevan una trayectoria de unos, creo que son 4 discos, me parece ya, ¿no? Y bueno, te gustarán más o menos, pero sí que es cierto, a ver, es que también el hecho de, no, es que ahora los grupos tienen mucha más facilidad para darse a conocer, ¿no? La red te favorece, ¿vale? Es verdad, no lo digo, que es una gran oportunidad para darse a conocer, pero no lo hagamos desde el amateurismo. Es decir, hagámoslo de una manera profesional, no por el hecho de que te conozcan, porque tú trabajes en una oficina y acabes de trabajar a las 6 de la tarde, te juntes con tus amigos y como hobby tengas un grupo o una banda que la das a conocer en MySpace para que te conozcan. Vale, está muy bien, pero no vas a vivir de la música, tendrás que seguir haciendo tu trabajo, porque profesionalmente no te podrás dedicar a ello. Quiero decir con esto que ahora mismo la música... no es que haya bajado de categoría, pero se han perdido estudios de grabación, productores, arreglistas, ingenieros de sonido, músicos de sesión, todos estos hechos que antes hacían que un disco fuese un acontecimiento histórico, ¿no? Muchos de los grandes discos históricos que seguramente nos han marcado a nosotros están hechos desde ese punto de vista, es decir, mucha gente trabajando con un montón de ideas, traspasándose de unos a otros. Y ahora eso no se da, porque tú estás en tu habitación con tu ordenador y tú mismo puedes hacer un disco. Está muy bien la democratización de esa tecnología, pero como no seas un genio, probablemente ese disco, aparte de tus amigos, no lo va a escuchar nadie más, porque no va a haber un filtro de alguien externo que te va a decir, pues mira, sí, esta canción está muy bien, pero si le pusieses esta guitarra o le doblases las voces o pusieses... Eso ya no se va a producir, entonces yo creo que eso va también a empobrecer un poco muchos de los discos futuros que no vamos a poder conocer nunca más de la manera en la que podrían haberse hecho como se hacían antiguamente, ¿no? Pensando un poco en eso, de hecho quería agarrarme ese carril justamente pensando en este disco de Daft Punk, por ejemplo, hablando de Max's Memories. Sí. Yo sentí que como que tenía que ver con esa mirada, porque hay un segmento muy divertido en uno de los documentales en donde mostraban esta mesa análoga de Electric Lady, tan bonita, y esta videoquista distinta, y George Moldover decía, no, me encanta lo digital ha acercado a la música a la gente, lo digital ha hecho muchas cosas. Y nos llama mucho la atención esa paradoja, o sea que mientras Moldover hablaba también de lo digital, estaba mostrando por el equipo análogo. Bueno, porque aquí lo que hacen los Daft Punk evidentemente es buscar un poco el efecto retro, que no solo pasa ahora mismo con ellos, ahora se está produciendo también un efecto muy curioso que también pasa en el pop chileno. El nuevo pop chileno este que ahora está tan en boga es muy retro en esencia. Intenta un poco recuperar un poco la efervescencia de la década de los 80 sobre todo, ¿no? Daft Punk indiscutiblemente, ¿no? El efecto Giorgio Moroder, la disco music, el funk entendido como algo liberador. Es decir, que la gente está un poco volviendo hacia atrás porque la década de los 80 ahora es algo guay, algo cool, algo que merece ser reivindicado, ¿no? Y Daft Punk, evidentemente, que ahora son probablemente los grandes cabezas de cartel en los grandes festivales del año que viene, van a ser el grupo por antonomasia en todos ellos, se ha dado cuenta de que si quieren realmente estar arriba de todo, tienen que hacer un sonido comercial apto para todos los públicos, muy fácil, muy pegadizo, y entonces han encontrado ese filón y han dicho, pues vamos a por esto, ¿no? Estaba pensando, haciendo también así como mirada diacrónica, la decisión o la voluntad de difundir música independiente española era una cosa que, por ejemplo, se daba en vibraciones, bueno, un poco especial, o fue una decisión que tomaron como conscientemente a medida que la cosa aumentó. No, bueno, en esta revista siempre se habló de la música española que hubo en su momento, en cada uno de los momentos, ¿no? Pero nosotros en Rock Deluxe, pues obviamente es una revista que se hace en España, tienes que hablar de la música española, por descontado, ¿no? Entonces, pues hemos sido un poco los abanderados de toda esta escena indie que se dio sobre todo desde mediados de los 90, grupos como Los Planetas, sobre todo, que ha sido el estandarte número uno de nuestra revista y de la escena alternativa española, y muchos otros que surgieron después, hemos un poco sido los abanderados de toda esa escena, ¿no? Pero al mismo tiempo intentando seguir también hablando de grupos internacionales que mereciesen, obviamente, pues que mereciesen ser reseñados, que fuesen importantes, ¿no? Aparte, Rock Deluxe siempre se ha caracterizado un poco por que en aquel momento era una revista un poco pionera en ese sentido, porque las revistas de rock o de pop solo hablaban de rock y de pop. Nosotros fuimos los primeros que empezamos a hablar de hip hop o de música electrónica o de nuevo flamenco o de músicas étnicas, que hasta aquel momento no era habitual en una revista de rock o pop en España, ¿no? Y entonces eso hizo que también abriésemos un poco el foco y que nuestros lectores también, digamos, también se desprejuiciaran un poco y entendieran que la música no es solo una, hay muchas músicas posibles y todas son igual de buenas, ¿no? Y ese es un poco el objetivo, el leitmotiv que ha hecho que nos ha mantenido en Rock Deluxe como la línea editorial a seguir. Más o menos hemos intentado seguir esa línea. Estaba pensando, este libro yo lo conservé desde que lo compré, por un montón de cosas, y entre otras, por este libro que está acá, se me va a preguntar, en estos relatos que hacéis que son como tan solidarios con lo de Allende, esto es lo de Allende. Esto lo agradecemos mucho porque había mucho miedo de decir este tipo de cosas acá en la mesa, de hecho muy pocas veces han dicho sí. A pesar de que todos más o menos manejamos el cuento y sin ir más lejos, por ejemplo, la batalla en Chile que nunca se exhibió ni en cine ni en televisión. ¿No? Es el único país donde nunca se exhibió acá. Entonces siempre ha corrido como video casero. Entonces hay una situación que para uno, así, como chileno que pudo vivir la dictadura que tenemos en casa, fue súper como liberadora encontrar este tipo de artículos. Bueno, este artículo además lo colgamos hace poco en la web, también está en la web de la revista. Y bueno, a ver, esto ya hace 10 años, ¿no? Fue cuando era el 30 aniversario, creo recordar, ¿no? Ya, imagínate, han pasado 40 años. Coincidió que hubo un festival de documentales en Barcelona y pasaron estas películas, ¿no? Entonces se me ocurrió poder hacer esto. Y de hecho luego, aparte de haberlas visto en el festival, luego pedí que me las volvieran a pasar cuando ya el festival se había acabado para tomar notas. Y además es que fue una cosa muy emocional también, porque es una cosa con la que también en España mucha gente se identificó, ¿no? Y es un recuerdo que pervive y que, bueno, ya sabes además, luego el interés que hubo por parte de Baltasar Garzón, ¿no? De enjuiciar a Pinochet, toda aquella historia un poco quizás surrealista, vista desde el mundo exterior, ¿no? Que un juez español. Pero bueno, fue una cosa realmente digna de elogio y que por lo menos lo puteó durante un tiempo, ¿no? Y lo hizo que pasase al final, pues mal, su última época de vida y no pudiese vivir tranquilo al final, ¿no? Por lo menos. Sí, porque de hecho acá estamos viendo una situación que también es surrealista en el sentido que hay muchas causas de violación de los derechos humanos acá que se están viendo en Estados Unidos, por ejemplo. La familia de Víctor Jara presentó un recurso allá porque el general a quien han identificado permanentemente en los testimonios y en los juicios están haciendo eso a estadounidenses. Y de hecho la única manera, como ya que se ha negado sistemáticamente a venir a Chile por este juicio que tiene pendiente la familia Jara, hacer gestiones allá. Y respondiendo un poco en eso mismo, ¿qué tanto ha cambiado lo que sabíais de Chile desde que escribiste este artículo ahora que sale, por ejemplo, este disco celebratorio que quema su cabeza? Bueno, a ver, ¿no? Mira, de todas formas, a ver, yo te seré sincero, nosotros nuestro contenido base es la música española y la música anglófila o la música anglosajona, ¿no? Entonces, pocas veces hablamos de músicas que no sean españolas, entonces ciertamente la música chilena no le hemos prestado mucha atención. Le hemos prestado quizá un poco más de atención en los últimos años con este pequeño boom que ha habido de el nuevo pop chileno y porque Jepe o Javier Amena se editaron en España, han estado tocando por allí y a partir de ahí se creó un cierto vínculo con el sello Quema Su Cabeza, que finalmente hemos hecho este compact, ¿no? Este compact, lo del compact lo sabéis, ¿no? Que se hizo el compact este en el mes de... Sí, no hemos podido acceder al número todavía. No habéis podido acceder. En el stand de Quema Su Cabeza hay números de este ejemplar. Bueno, a ver, ya nos gustaría poder hablar de más cosas, ¿no? Y estar más informado. Ahora, el objetivo que tenemos es, ojalá se pueda editar Rock Deluxe en Chile. Estamos haciendo... De hecho, uno de los objetivos por los que también he venido, aparte de de mi presencia está también Francesc Vaz, que es el director ejecutivo, está haciendo entrevistas, hoy ha estado con una distribuidora, ahora tenía esta tarde más, a ver si podemos conseguir que la revista llegue de una manera normalizada y no con 6 meses de retraso, como venía ocurriendo hasta hace poco. Aquí nos acostumbramos a eso igual. Pero yo os explico por qué. Esto ocurría porque nosotros lo que hacíamos es que con los números sobrantes que no se vendían en España, con la devolución de esos números, entonces se metían en un barco y se traían a Argentina, a Chile, a México. Entonces, por eso tardaban 6 meses en llegar, ¿no? Con la gente de Alfa, que era la distribuidora, recibíamos lo que no se vendía en Argentina. Claro. O sea, vosotros veníais ya de rebote de Argentina, ¿no? Exacto, ellos nos contaban que el barco hacía un viaje nunca, prácticamente. Entonces ya Argentina, no se vende Argentina para acá, luego no se vende acá a Perú, Ecuador. Pero tenía como la lentitud epistolar, la dilación. De una carta de larga distancia del siglo XIX, casi. Claro, y hasta seguro. Bueno, sí, eso a mí me parece increíble que vosotros aceptéis. Que un producto que llega con 6 meses de retraso lo valoréis tanto, ¿no? Porque me estoy encontrando gente que me habla de una manera mítica, como, oh, qué bien. Pues nosotros es que no podemos estar más que emocionados ante esta respuesta. Sí, que en dictadura nosotros nos pasó que tan faltos de información, que el libro que aparecía, sí, que lo compartía, y había cultural, y que muchos países decidieron no enviar ningún tipo de material, ni musical, ni audiovisual a Chile. Porque está el cantautor Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, sí, empezó a promoverse porque la gente entraba a sus caseros y le cambiaban la etiqueta, le cambiaban los datos y grababan un poco de otra cosa para que cuando lo revisaran en aduana no se dieran cuenta de lo que traía. Ajá. Entonces estuvimos en eso hasta como que terminó la dictadura y después llegó como toda una avalancha de información y estuvo estas revistas gringas como el NME o el Q, bueno, y eran recaras, entonces pues, bibliografiados, completamente artesanales, sí, con baja circulación, pero que era una forma de divulgar, claro, y el tráfico de cintas, claro, como claro, lo que muestra esa animación que hay de esta chica que nace en Irán, la Marjan Satrapi, claro, exacto, claro, muy parecido a eso, claro, sí, o sea, haciendo, claro, claro, entonces al final nosotros, porque de hecho esta cosa, esto que ustedes están mezclando como nuevo pop chileno, en realidad es como una tercera versión de este pop chileno. El pop chileno ha existido aquí en los 80, en los 90, vale, este es como la tercera versión. Porque, a ver, yo, dentro de lo poco que sé, históricamente, si me sitúo en el pop chileno, el primero es, Violeta Parra, como la gran folclorista precursora de la nueva canción chilena, que luego es con los hermanos Parra, con Víctor Jara, ¿no? Claro. Y aparte, y luego viene Quilapayún y demás. Y después, grandes grupos históricos, tenéis Los Prisioneros, ¿no? Como el gran tótem, ¿o no? Eso es como una cosa pop, digamos, entendido que, pop, por ejemplo, aquí había como una nueva ola que era parecida, por ejemplo, a lo que pasó también en España y en Italia, donde se versionaban canciones gringas. Y después, entre medio de la época de Allende, surgieron tres grupos de rock muy potentes, los Jaivas, Congreso y los Blocks. Bueno, los Jaivas, evidentemente, antes. Y en los 80, de hecho, con 81 vinieron los Jaivas y fue toda una revolución volver a verlos después de tanto tiempo. Y de repente apareció este grupo, Los Prisioneros, que tenía como más cercanía con los Clash y que se escuchaba fundamentalmente en espacios de clase media alta. Pero que luego este grupo además también se comprometió, claro, políticamente, lo del claro, no en el plebiscito, que tuvo problemas, que le anularon, sí, conciertos, bueno, ¿no? Sí, le cancelaron una gira, etcétera. Y ahí, aparte de Los Prisioneros, había un montón de... Luego estaba La Ley, ¿no? Era claro, Plan New Wave. En el segundo periodo, claro, aparece La Ley, Los Tres, y de nuevo hay como unas campañas de sello. Los Tres, exactamente. Este es un brote que surgió de cosas que son como bien independientes, de gestiones independientes, y de gente específica que está ubicada en ciertos espacios, por ejemplo, periodista Mercurio, por ejemplo, que habla de Javier Amena, porque aquí se logra entre 3 años Javier Amena sin que ella tuviera disco. Y eso lo somos, pero ¿cómo hablas de Javier Amena si no tiene ni disco? Y 3 años de artículo así. Y el Mercurio es la voz oficial de la derecha. Claro, el Mercurio es la voz oficial de la derecha. O sea, de hecho, aquí los dos blancos con el conglomerado de pensar que es un derechito. O sea, por eso de la existencia de medios como el ciudadano de un milagro, porque realmente existió porque a la gente le interesa. Pero el otro gran periódico, aparte del Mercurio, ¿cuál es? La Tercera. ¿Pero también es de derecha? Sí. ¿Los dos son casi de derecha? Todo, casi toda, toda la prensa local es de derecha. Casi toda la televisión es de derecha. Ah, de hecho, este es uno de los pocos medios que no... Hay como 4 medios que son diarios, por ejemplo, de izquierda. ¿cuáles son? El Siglo, que es el Partido Comunista, Punto Final, que también tiene que ver con el Partido Comunista, con el movimiento, y El Ciudadano, que tiene también, que es donde estamos, que tiene contacto también con políticas anarquistas. Y son pocas, pero son muy fuertes. Bueno, son pocas. En la época de en plena dictadura existía Axi, Análisis, La Época, que eran revistas de oposición en la editorial, pero todas desaparecieron durante la transición. La transición fueron eliminadas completamente, claro. Porque simplemente no quería la transición ninguna crítica. Ajá, vaya. Sí. Es curioso, ¿no? Eso. Sí, sí. O sea, de hecho. O sea, esa es una actitud completamente autoritaria. Claro. Bueno, claro, además es una gran paradoja, ¿no? Que precisamente desapareciesen en esa época, ¿no? Claro, o sea, de hecho lo que pasa es que muchos de los decretos que Pinochet no amarraba, había un porcentaje de dinero que se tenía que gastar en esas aperturas. Cuando asumió Patricio Elwin, eso se conservó hasta ahora. Entonces el gobierno de Chile, independiente de que sea presidente turno, tiene que gastar no sé cuántos ítems de plata en avisar el Mercurio. Entonces hay un montón de revistas chicas que han desaparecido, que han muerto, que han ido y venido. ¿Y vuestro periódico es un periódico de gran tirada o cuánta gente trabaja? No, es un periódico libre, es Corazón Nacional, pero es totalmente autogestionado y la gente que avisa también corresponde a dinámicas autogestionadas. Entonces, por lo mismo también podemos darnos el lujo y el placer de conversar contigo de esta manera y así de relajado y hacer este tipo de cosas. De hecho, no es problema que no te las digan. De hecho, entonces, no te las van a decir. De hecho, no te las van a decir, no, no te las digan. Y también la sección de música donde estamos tiene gente muy comprometida. Bueno, y vosotros estáis en la sección de crítica musical. Sí, exacto. Los tres. Empezando muy incorporando como de a poco. De hecho, yo escribí un par de artículos sobre Vanderphonics. Entonces, eso ha llevado a otra gente. Entonces, hemos ido como armando, conociendo en el fondo gente que mucho escribíamos en fanzine o que tenemos proyectos investigados artísticos propios. Ajá. Y que internet nos permitió hacer la UD, hacer la media con ellos, y eso nos generó también otra red de tocada, donde lo que pasó cabeza también es parte de esa escena. Pero aparte de ello, hay mucha gente mala. Lo que pasa es que pasó cabeza, como que en cierta medida decidieron profesionalizar la situación. Y esto empezó en el año 2004. En 2004 el sello estaba a punto de cerrarse y invitaron a un ingeniero comercial. Entonces, el ingeniero comercial les dijo: tienes que hacer esto. Y hubo que hacer esta gente, y justo casi como por casualidad, como si lo hubieran estado esperando, apareció Jepe, que les insistió que quería sacar su primer disco solista con ellos, Jepinto. Sí. Y Jepinto tuvo mucha bulla, lo mismo que Los Prisioneros, o sea, como que fue una cosa que le gustaba a gente en la escena de alta, Jepinto tuvo mucha bulla a nivel como hipster, ¿sí? Prensa hipster, un blog que se llama Super 45, un también de radio, sí, etc. Y ellos como que empezaron a hablar de esto y muy lentamente han ido accediendo a espacios medios masivos por su devenir industrial, digamos. A lo mejor nosotros venimos de una vereda que todavía tenemos esa imagen mítica de la gente que se pone porque la obra es incontestable, por ejemplo. Escuchar a Violeta Parra todavía súper potente, dolorosamente potente, la canción de Violeta Parra. A mí me sorprende el respeto que hay todavía, ¿no? para toda esta generación, ¿no? Violeta Parra. Que en España, por ejemplo, no hay ese respeto que hay aquí por los grandes cantautores históricos. No lo hay. No, los grupos modernos no apenas reivindican a toda esa generación mucho anterior en el tiempo. Y aquí, en cambio, veo que hay un respeto, incluso que en las cosas modernas o pop siempre hay un punto de cantautor en algunas de las letras que hacen, ¿no? Como un punto... que viene un poco del folk, yo creo, de esta manera de acancionar sus mensajes, que yo creo que es un poco el que ha quedado en el subconsciente histórico de todas estas nuevas generaciones por lo que escucharon en su momento. No sé si es así o no. ¿Perdona? ¿Una suerte de narrativa musical permanente? No lo sé, yo creo que sí, me da esa impresión. En realidad, la situación que se ve con muchos de estos chicos, se voltean los 30 y se encontraron con esta música por internet y por varios documentales. Porque, de hecho, en dictadura hubo un par de movimientos que están como afiliados también, o autoafiliados a la canción, que convergieron en el nombre de Canto Nuevo, y muchos de estos chicos no conocen esos cantautores que están. No los conocen, no manejan conocen, esa información. Ni los respetan, ni lo han escuchado, y no lo buscan tampoco. canciones, como ya, y eso que era, ¿no? Este era un grupo que funcionó en esa época y que también hizo resistencias, ciencias. Y entonces, como que con internet, toda esta gente tenía Audio Galaxy, estos programas empezaron como a escuchar a Violeta Parra con la misma facilidad que a Jim O'Rourke. Entonces, como que todo como es continuo, o sea, como que esta audición no ha sido, pienso, tan consciente, sino que ha sido como producto de ese continuo, de que tengo toda esta información para escuchar y esa información. Me toca, me sirve, no puedo, me toca. Sí. Yo pensaba que es que lo habían heredado de sus padres, porque eran igual las canciones que escuchaban sus padres o no sé. O sea, de hecho, la gente de Tiago Gil, por ejemplo, viene de una familia derechista. Sí. Entonces ellos escucharon todas esas cosas en la universidad. No, y fue una revelación. Y de apropiarse de eso también. Ahí intento. Muy sirve. Claro. Uno escucha esa canción de Advanter que habla de que lleva el fusil. Eso suena muy político y muy izquierdo, eso, ¿cierto? Pero está totalmente descontextualizado, porque la canción no tenía ese fin, no tenía un fin revolucionario. Claro. En el fondo, es como desplumar toda la ideología que rodea a los fragmentos de texto, como el hecho de desplumarla también de la imagen del Che Guevara y ponérselo en una polera o usarlo en una tacita de café, ya, sí, totalmente convertido en producto. Es un proceso que va por ahí, por ese lado, por el hecho de convertir el producto a algo que ya es un concepto popular de cómo se hace la canción popular. O sea, que pensáis que es eso entonces. Sí. No es que se sientan emocionalmente implicados. No, generalmente los que están produciendo música de ese tipo son de derecha, de gente de derecha. Entonces no tienen cómo conectarse con eso. Pero, ¿quiénes son los de derechas? ¿A quiénes os referís? ¿A qué tipo de grupos, por ejemplo? Pero bueno, Javiera Mena, por lo que yo sé, ¿no? Porque yo leí una entrevista que publicamos en Rock Deluxe y explicaba que ella en su casa de pequeña oía Violeta Parra, sus padres se la ponían y tal. Claro, es que la Javiera estudió en el Colegio Latinoamericano de Integración, que es un colegio que albergó un colegio izquierda. Pero ella estuvo en un colegio izquierda, digamos, no es que su familia no era necesariamente un compromiso militante. De hecho, la Javiera, en una de estas canciones que sacó hace poco, gracias a este crowdfunding que hicieron para publicar a sus primeros temas, cuenta como la experiencia en la que despertó a la música, que era que el papá la fue a dejar al colegio y en la radio Lauto, o sea, una radio que tocaba fundamentalmente canciones en inglés de los 70. Que es una radio que todavía existe en FM y que todavía toca esa cosa, y que también es de un conglomerado derecho. Entonces ella como que respondió, parece que iban haciendo Carpenters o algo así, y ella como que respondió a eso, y desde entonces le empezó a llamar la atención la música. Pero como que todas estas referencias culturales locales la empezó a escuchar o de adolescente o más grande, de hecho cuando yo la conocía estaba muy rayada con Stereo, las cosas que hacía sonaban como Stereo. Entonces, cuando empezó, por ejemplo, a salir toda esta cosa del Chile Nuevo Paraíso del Pop, nosotros decíamos, oye, pero esto es una entelequia, no es tan así. De hecho, hace poco leí un artículo que sacó El País sobre Francisca Valenzuela, y también hablar como el... Bueno, el país de todas formas son muy dados a justificar. Bueno, el artículo este, el nuevo pop chileno... El nuevo paraíso, es un poco... mezclaba muchas cosas que no tienen nada que ver y era un titular un poco... ¿Es como grandilocuente? Sí, no sé. Pero bueno, a partir de ese artículo se ha creado una escena, por lo que veo, por la repercusión que tuvo ese artículo aquí, ¿no? Porque siempre están mencionando ese famoso artículo de que el país... Bueno, también hubo otro en la web Genese Pop, no sé si lo conocéis, que hablaba un poco en el año 2010 sobre todo lo que había ocurrido, que además coincidió en el tiempo con el del país, y entonces se dieron los dos a la vez, y como coincidió también que empezaron a Javier Amena y Jepe a venir a España, se publicaron los discos, pues ya todo fue una cosa, ¿no? En fin. Publicaron cosas locales mucho antes, o sea, que Pinto apareció comentado en 2006. Bueno, los discos. Sí. Ha habido como un interés de ustedes igual que... Bueno, la verdad es que a veces las cosas son un poco la casualidad, no pienses que fue todo preestablecido. Pero sí es cierto que ya habíamos hablado de Jepe porque se hizo un artículo, se comentó el disco y luego ya se ha ido siguiendo, ¿no? Con Javier Amena también. Chinoy, por ejemplo, le hicimos una entrevista, una página, no sé si lo visteis esto. Que Chinoy me parece un tipo muy particular, ¿no? Porque tiene una voz que puedes amar o odiar porque es como muy, muy especial, ¿no? Y a mí me recuerda a la nueva trova cubana totalmente, ¿no? La forma esta de las canciones que parte Silvio Rodríguez o Pablo Milanés, ¿no? ¿No os lo parece a vosotros? Sí, pero es un chico muy joven, ¿no? O lo era cuando empezó, por lo menos. Es de San Antonio, que es un puerto que es muy interesante porque tiene una escena cantautoril en donde todos cantan raro. Todos cantan raro. Todo el mundo canta raro, tiene un imaginario muy abigarrado y todos vienen de haber tocado mano. Exacto, que la parte esta en grupos punk, ¿eh? Entonces todos vienen de haber tocado punk y como que de repente cuando escucharon a Silvio Rodríguez, se reencontraron con los cassettes de sus papás teniendo a Silvio Rodríguez, como que lo retocaron de manera más punk. Y de hecho Chinoy sigue comportándose como, él no ha tenido como una situación como de ascender a venues, por decirlo así. Entonces, él sigue tocando en cosas muy pequeñas, en actos de apoyo al pueblo mapuche, por ejemplo, y acá. Y lo que hace aquí. Hoy actúa, hoy actúa, ¿no? Actuó mientras nosotros estábamos. Actuó, sí. Lo quería ver, vaya. ¿Lo visto? No. No lo he visto. Yeah. O sea, cuando fue allá tampoco lo viste. No, allí no lo vi tampoco. Yeah. Qué lástima. Sí. No, ya. Sí, ¿eh? No, por eso. A mí me gusta. De una vez en escena muy potente. Pues qué lástima. Yo pensaba que actuaba después a la tarde. Claro. Es que no tengo el programa de... Quería ver las cosas... Yeah. ¿Y a vosotros qué os gusta entonces de la música chilena? ¿Cuáles son las cosas que me recomendáis? A ver, en realidad hay una... Nosotros somos como... También para suerte, para desgracia, parte de una escena experimental que ha funcionado bien largo. Igual nosotros tenemos alto respeto por los artistas, digamos. O sea, Jaime y las Javieras son súper talentosos. Sí, como que lo que tenemos nosotros diferencia es como esta como estrategia de marketing que se han usado para posicionarlos, digamos. Uh-huh. Porque no son tan masivos como se puede pensar, no tienen tanta presencia en radio como uno pudiera pensar, sino que es prensa interesada, periodistas interesados que lo siguen y que publican en este espacio que te decíamos que está limitado, digamos, o sea, que hay dos conglomerados de medios, entonces, pero no, nosotros igual lo que respetamos, sobre todo, es que hemos visto que ellos han seguido mucho tiempo, o sea, llevan 6-7 años y sí. Es la primera generación que se va a quedar harto rato haciendo eso, todos los intentos anteriores, mucha gente sacaron, no sé, los grupos 2 discos y ahí quedaron, ahora no, hay como una conciencia como de mayor trayectoria, como de elaborar una... caminar más largo. Y nosotros venimos como una escena experimental que se ha forjado por un curso y que ha ido mezclando cuestiones chilenas que no tienen tanta visibilidad, como acercarse al folclore, a manifestaciones folclóricas, que no son exactamente, por ejemplo, estas folk, digamos, que son, por ejemplo, no sé, por los bailes para la Virgen, o música mapuche, por ejemplo, o de Chile del Sur, con cuestiones que son más nuevas, como trabajar con sonidos tomados, hacer improvisación. Uh-huh. Entonces, súper interesante en el sentido de lo que se está generando también. O sea, nosotros no estamos diciendo que ellos son los malos, nosotros sí somos buenos, sino que en realidad hay esa por la pequeñez del espacio, siempre hay como esa tendencia a la homogeneización y a ignorar estas otras propuestas que son igual de interesantes y que por la misma razón se han movido más fácilmente en internet que en una industria más. Más establecido, o sea, de hecho, sin ir más lejos, se supone que esto es la versión chilena de la Feria Mídem. ¿No se te ha ido a la Feria Mídem alguna vez? No he ido, pero bueno, ya sé lo que es. Claro, entonces eso te da una idea de cómo es la industria en realidad. Hay mucha gente involucrada que está haciendo las cosas a puro pulso, que la mayoría trabaja en otra cosa aparte. Entonces, y aquí siempre ha habido como una ansiedad por generar escenas. ¿Qué es lo que encuentro entretenido de esta gente, por ejemplo, de Congelador? Que ellos llevan muchos años trabajando. También alternando con pero han seguido, porque cuesta mucho, entonces hay que tenerle mucho amor al cuento para seguir. Y si nosotros hemos estado escribiendo, investigando y también tocando, es porque por lo mismo a lo mejor nos mamamos como parte del romance que Rodrigo Lucio era tan atrasada, por ejemplo, que la leyéramos y la esperáramos, digamos. Entonces, en ese sentido, para mí era un trofeo que me llevaba. Claro. Era como que no lo esperaba, así nada. ¿Pero qué la conseguís? ¿En los kioscos? ¿En algunos kioscos especiales? Había algunos kioscos, entonces, pero a veces era discontinua esa aparición. Entonces, claro, uno tenía que dialogar con el kiosquero permanentemente para saber cuándo iba a tener el próximo número. O sea, era todo una negociación. Ya. Y de hecho nosotros sentimos que hasta cierto punto mucho de este nuevo chileno también se alimentó por aquí. Sí, sí, lo sé, porque también hablando con ellos... Denver es, yo creo que Denver son los menos chilenos de todos los grupos y son los más españoles. Sí, o sea, de hecho, porque es cuando lo escuchamos nosotros pensamos que como los discos, los planetas, la buena vida, ¿no? Es como ese pop indie de Donosti Sound, ¿no? De los grupos. Entonces yo no veo nada chileno en ellos. Es como una copia total de los grupos indies españoles. Y luego Astro, por ejemplo, que es otro grupo que en España se ha editado. Es el, también es un grupo muy poco chileno, porque es muy internacional, ¿no? Sí. Con esta neopsicodelia así retro en plan Animal Collective o MGMT o M83, ¿no? Con este sonido internacional. Pero bueno, que los han valorado muy bien, porque creo que en la radio pública de Estados Unidos lo escogieron en el año en que salió el disco entre los 50 discos del año, ¿no? A nivel internacional. Sí. Bueno, en España también han tocado. Cuando Panamolina salió en el New York Times, que cuando Astro apareció mencionada en el canal, o cuando Panamolina lo ganó el WFMU, o a Chico Trujillo, que es otro grupo que hace como cumbia. Chico Trujillo sí, los conozco, los vi en Barcelona. Claro, claro, que ellos hacen como una gira europea para el verano, más o menos seguido. Están asentados en Alemania, creo, ¿no? Sí, ahora tienen ahí como una base de operaciones y de cartas también, y los publicaron en un sello en Nueva York, creo que en Barbés Records. Y eso también a ellos le ha permitido acceder a este espacio under, digamos, de equipo. Entonces, en ese sentido, yo creo que igual esta actividad nuestra sigue siendo muy under. A pesar de la cobertura y todo eso, hay un halo muy under. Es que es evidente que sí, porque a veces, es lo que tú decías, ¿no? Con los grupos que tienen más presencia de lo que realmente son, ¿no? Que se habla mucho del efecto este multiplicador de los medios, ¿no? Distorsiona un poco a veces la realidad, ¿no? Tú te crees, hostia, pues qué tal, y luego venden poquísimos discos, no va mucha gente a verlos en directo. Esto pasa con muchos de los grupos de los que hablamos en Rock Deluxe. Sí. Hola. Más feliz estoy de encontrar gente que realmente como vosotros que haya valorado tanto la revista o que le haya servido, ¿no? Para aprender o para formarse en algunos casos, ¿no? Y la verdad es que es una gran recompensa que no tiene manera de pagarse, ¿no? Más que agradeceros a vosotros realmente que... ¿Quieres colaborar en la versión chilena? Pues obviamente, si pudiese haber una versión chilena, cosa que sería fantástico. ¿Y si no la hay igual? Hablaríamos. Por supuesto que sí. ¿Y qué tiene como pensado hacer después, por ejemplo, que termine la feria? ¿Tienes que volver al tiro a España? No, vaya a aprovechar, ya que estoy aquí, es la primera vez que vengo a Chile, vamos a hacer un viaje al desierto de Atacama y vamos a estar allí unos días viendo... ¿A San Pedro? Sí. Y luego volveremos a Santiago ya para irnos, bueno, iremos a... al paraíso, Viña del Mar, supongo haremos una excursión de un día o algo así, aprovechando que estamos aquí, y luego ya volvemos el domingo que viene. Aprovechen de ver cosas en Valparaíso, tiene una movida cultural. Lo que pasa es que a Valparaíso, si vamos a ir y volver el mismo día, no nos vamos a quedar allí. Claro, pero si es posible, de hecho, una mirada, porque en Valpo pasan cosas. ¿Sí? Pues sí, o sea, de hecho, los highway de Congreso son grupos de la quinta región. Y esas son cosas que suceden ahí. Ahora hay un festival de arte sonoro que también se hace en Buenos Aires, ha sonado. Y la versión chilena, ¿cuántos estudios en la semana que viene? Con taller, ¿no? Muy interesante. Sí, talleres, instalaciones en la calle, acciones, artes en la calle. Muy bien. ¿Quién es que eso? Pues nada. Si queréis algo más o... Sí, eso, ¿cómo te podemos contactar? Pues sí, ¿no? Te doy una tarjeta. A ver si es que he traído las tarjetas que... Sí, que no las he traído. El número de quema su cabeza por otro lado. Sería súper claro. Sí. Gracias. No. Modigel. A ti. De hecho, cuando conversamos con Antonio Luque el miércoles, sí, y yo le pregunté si se sentía en deuda con la revista. Dije, ¿está en deuda con Rock de Luz? ¿Y qué te dijo? Pues, por eso no solo yo, sino que todos los músicos independientes. Bueno, él le hemos hecho un par de portadas, o sea que... Sí. Oye, me he dejado las tarjetas, pero os apunto en algún sitio el mail, ¿no? Ya. Hola. En todo caso, nosotros vamos a estar sábado y domingo acá. Yo estaré por aquí. Vamos a mirar a los foros, a lo que va a estar tú, etcétera. Así que nos vamos a estar encantando. Para el anime, claro.